ay cómo baila Guarazón. El barrigón, ay cómo baila Guarazón. Él no tiene complejos, bailando es muy feliz. Las chicas lo prefieren porque es buen bailarín. El ritmo lo enloquece y pide con fervor que toque ya la orquesta un lindo Guarazón. ¡Eso! ¡Venga! ¡Así se baila! Un lindo Guarazón.